Pero el fantasma de Jacob anuncia a su mezquino amigo algo más. La visita de tres espíritus de la Navidad, que le darán la última oportunidad de salvarse. Incrédulo por lo que ha visto, Scrooge no se asusta y desafía la predicción, por lo que el fantasma de su viejo amigo Jacob desaparece sumamente contrariado.